Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 7 de julio. El salón de sesiones de la Casa Consistorial ha acogido este mediodía la celebración de una sesión extraordinaria y urgente de pleno, mediante la cual se ha aprobado por unanimidad delegar en la Diputación Provincial de Cádiz y la Agencia Provincial de la Energía la representación del Ayuntamiento de Ubrique para llevar a cabo las acciones necesarias para poder optar a la convocatoria de subvenciones para proyectos singulares que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. Estas subvenciones se ofertan a través del programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Mediante esta iniciativa, nuestra localidad se podría beneficiar de una subvención de 863.909,74 euros, que se destinarían a la mejora del alumbrado público de la población mediante la instalación de lámparas LED. Esta medida podría suponer un ahorro en el gasto por iluminación de 45.000 euros. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria de pleno extraordinaria y urgente. Vamos en primer lugar a dictaminar la urgencia de la misma, que se basa en que la convocatoria de economía baja en carbono se publicó el 17 de junio, que establecía que la apertura de ventanilla para la presentación de los proyectos era el 18 de julio y que debido a la propuesta de la Diputación Provincial para representar a los municipios menores de 20.000 y en este caso a nuestro ayuntamiento para esta convocatoria, pues se nos explicaba que el pleno de la Diputación es el 19 de julio, un día después a la apertura de ventanilla, y que tenían que tener para ese día pues toda la documentación aprobada y tramitada por los distintos plenos municipales, y por eso es la convocatoria de que se haya hecho hoy la sesión plenaria. Así que voto a favor de la urgencia. Muchas gracias. Pasamos a tratar el punto único del orden del día, convocatoria de subvenciones a proyectos singulares a entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Tiene la palabra el señor secretario para la lectura de la propuesta de dictamen. Muchas gracias, señor alcaldesa. Buenos días a todos. El dictamen de la Comisión Informativa dice así: en el Boletín Oficial del Estado número 144 de 17 de junio de 2017 se ha publicado el Real Decreto 616/2017 de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. A los efectos de la mencionada disposición, pueden ser beneficiarias de las ayudas las diputaciones provinciales en el ejercicio de sus competencias, cuando actúen en representación de una agrupación formada por municipios de menos de 20.000 habitantes. El Ayuntamiento de Ubrique tiene interés en participar en la convocatoria de este año y su virtud se somete a consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la actuación dentro de la medida 6 de renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior. Y segundo, aprobar la celebración del convenio de participación y representación con la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz en esta línea de ayuda. Muy bien, muchas gracias. Pues al final lo que se trata es de delegar la representación de este ayuntamiento ante esta convocatoria en la Diputación Provincial, que a través de la Agencia Provincial de la Energía y del IEDT de la Diputación se han estado trabajando conjuntamente con los municipios menores de 20.000 para tener todas las memorias de sustitución de alumbrado público en pro de lo que es la sustitución por mejores procedimientos lumínicos y que suponen un ahorro para los municipios. Y en el caso que nos trata en nuestro ayuntamiento, estamos hablando de actuaciones en distintos puntos de luz del municipio que suponen un presupuesto total de 863.909,74 euros, y que se prevé un ahorro futuro en torno a los 45.000 euros. La idea es que la Diputación pues tenga, a través de esta delegación de representación, tenga la voz de lo que es el Ayuntamiento de Ubrique. La convocatoria establece la concurrencia simple y bueno, ya esperar que tengamos todos los beneplácitos después del trabajo tan intenso que se han hecho por ambas administraciones y que se pueda obtener esta subvención dentro de los fondos operativos. Terminar diciendo que toda la carga de lo que es la ejecución de la subvención, si viniera, pues recae sobre la Diputación Provincial, siempre y cuando el Ayuntamiento colaborará en los términos que así se establezcan. Así que, si queréis alguna intervención. Pues pasamos directamente a la votación. Sí, pues la tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Nada, buenos días. Por supuesto, el Grupo Popular va a votar favorablemente todo lo que sea, sin duda, la mejora en la infraestructura de iluminación, como en este caso se va a aprobar en este pleno, y la importancia que el Ministerio tuvo una reunión en el mes de mayo, con esto, con la aprobación de este proyecto, que son fondos europeos, y que sin duda para la Diputación de Cádiz, creo que hay unos fondos de 118 millones para toda la provincia, y enhorabuena porque Ubrique haya presentado y con esto sigamos mejorando la infraestructura de iluminación, por lo cual el Grupo Popular votará favorablemente este punto. Pues sin más, pasamos por tanto a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes con 13 votos a favor. 13, ¿no? 12, perdón, sí. 12 votos a favor. Pues muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Tras la celebración de esta sesión plenaria, el portavoz municipal del Partido Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha querido aclarar que el Gobierno de la Nación, a través de fondos europeos, es el que propicia la convocatoria de estas subvenciones destinadas a la mejora lumínica de los diferentes municipios. Esta misma mañana hemos estado el Grupo Popular presente en la aprobación de una solicitud que hace el Ayuntamiento de Ubrique para el tema de mejora de iluminación, y hace referencia sin duda que, bueno, esto es un trabajo importante que hace el Gobierno de la Nación a través de fondos europeos, y que sin duda son subvenciones que van a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono. Y bueno, esto al final son fondos europeos que lo ha solicitado el Gobierno de la Nación. El Gobierno de la Nación automáticamente lo manda a la comunidad autónoma y hace un reparto en las distintas diputaciones, que en este caso creo que son 118 millones de euros lo que pide, lo que va a enviar para la Diputación de Cádiz. En este caso, pues hemos aprobado un proyecto de mejora de iluminación de unos 800.000 euros, que nos alegramos sin duda que todo lo que haga el Ayuntamiento en favorecer las infraestructuras de Ubrique, pues el Grupo Popular va a estar ahí apoyando, igual que nosotros hicimos en la anterior corporación, donde de una inversión de casi 600.000 euros, pues estuvimos también mejorando proyectos en Ubrique, y sin duda pues vamos a seguir, como digo, apoyando todo proyecto que sea para la mejora del pueblo de Ubrique. Los fondos, en este caso, de todos los proyectos generales, no solamente para este en concreto de iluminación, sino todo el trabajo. Y hay que decirlo, ¿no?, que el señor Rajoy, nuestro presidente, sin duda ahí están los datos, que España va mejor poco a poco. Son muchos los problemas que habrá que ir solucionando, pero sin duda fondos europeos están llegando a Ubrique, a Cádiz. Hay que solicitarlo, porque también en una reunión anterior que estuvimos en el provincial, donde Ubrique está con el comité provincial, pues el Grupo Socialista no ha solicitado de fondos EDUCI, que eran también bastantes millones de euros. Y nosotros, como digo, como aun estando en la oposición, transmitimos información al grupo de gobierno, porque sin duda el trabajo de estos fondos europeos que ha solicitado el Gobierno de la Nación, y que sin duda son lo que recibe la Junta de Andalucía y, en este caso, la Diputación, para que Ubrique pueda pedir este dinero. Y también hoy viernes, desde la emisora municipal Radio Ubrique, nos hemos desplazado hasta las instalaciones de la piscina municipal de nuestra localidad, desde donde hemos realizado una programación especial para destacar la oferta deportiva en nuestro municipio para este verano 2017 e invitar a los ciudadanos a disfrutar de las instalaciones de la piscina de verano. Nosotros normalmente durante todo el año lo que ofertamos son lo que son las instalaciones deportivas para uso deportivo en sí. Se utilizan también las instalaciones para un uso de recreativo, el alquiler libre de instalación, que uh-huh. Diferentes colectivos y diferentes grupos de personas que se hacen habitualmente.

También hoy viernes la Plaza del Jardín acoge la celebración de un concierto, Las versiones de tu vida, a cargo del grupo Monkey Python, un acto que dará comienzo a las 10 de la noche y que se encuentra englobado dentro de la Agenda Provincial para la Cultura Planea 2017, una iniciativa puesta en marcha por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. Monkey Python ofrecerá un espectáculo en riguroso directo con un repertorio repleto de grandes éxitos de todos los tiempos, configurado a la medida de las noches veraniegas con temas clásicos del pop y del rock y versiones de grupos nacionales e internacionales de los años 70, 80 y 90. También en la agenda de este fin de semana, mañana sábado a las 8:30 tendrá lugar en la ciudad romana de Ocuri la representación de la obra El Perro, a cargo de la compañía Induo Teatro. Las entradas para asistir a este acto, organizado por la Delegación de Cultura, tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo y en el Centro de Recepción de Ocuri. Y también destacamos que mañana sábado tendrá lugar en la Plaza del Jardín la Noche Poética, una actividad que dará comienzo a las 10 de la noche y en la que participarán diferentes personas recitando poemas, cantando, tocando música o bailando. Este acto se encuentra organizado por el Taller de Teatro y Expresión Corporal Te Atreves con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.